hallan en ella están en su auge de elevación, pero no de evolución. Por lo tanto es el otro extremo de la punta, o sea el 2, que va a equilibrar esta alineación cerebral del planeta. El aire será la brisa del agua, y la elevación y evolución se armonizarán. América, Occidente y Oriente unirán sus conocimientos para fusionarlos y formar uno solo. La alineación de los próximos 7.000 años unirá tres elementos, aire, fuego y agua. El elemento Tierra aún no se ha desarrollado lo suficiente como para participar, ya que el planeta Tierra no ha tomado aún conciencia de sí mismo. Cuando tenga el conocimiento, entonces este elemento producirá en las alineaciones futuras cambios extraordinarios y energéticos en el ámbito interplanetario. Si decimos que tres elementos se unirán, entonces comprendemos que son tres especies ayaplianas que van a poder trascender, que son los eviarianos, los retrionianos y los ambiarianos. Son tres razas, roja, amarilla y blanca, que al unirse ya estarán formando la raza futura, que será una sola.